malo, bien, como sea, el pueblo lo vota. Nosotros, las madres de Neuquén, somos independientes. Independientes. No apoyamos ningún gobierno. Si hay que defenderlo, lo vamos a defender. Pero sí le vamos a reclamar a este gobierno como le reclamamos al otro. Tenemos el mismo derecho. Es muy importante. Por eso somos independientes. Es muy importante esto que remarcás vos de la independencia de los organismos de derechos humanos de los gobiernos también. Te pregunto, hoy se está llevando a 22 acusados que son exmilitares. Esta tarde a las 3 de la tarde empieza de nuevo el juicio. Ayer hemos estado de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Se están leyendo, el fiscal está leyendo todas las causas, así que hoy terminará y mañana también tenemos. Después se saltea hasta el 21, 22 y 23. Ajá. Y después tenemos el día 28, el día de los inocentes, cuando se van a juzgar, los policías de Río Negro, Camarere, Quiñones y Oviedo. Esos tres, el 28, el día de los inocentes. No sé si nos irán a decir que es el día de los inocentes después. No, eso es lo que te íbamos a preguntar, ¿cuáles son las perspectivas para el juicio? ¿Cuánto más o menos se calcula cuando vemos la cantidad de carillas que se leen? ¿Son bastantes? Son muchísimas, muchísimas, porque se hicieron presentes ayer 12, y hay tres que están enfermos, bueno, están por internet o como se llama la pantalla esa, y como se hizo en Bahía Blanca, pero son 20 y tantos, así que es muy largo, hoy se termina con eso. Bueno, Inés, te agradecemos la comunicación en este momento tan particular, que puedas darnos la voz de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y de Alto Valle aquí en Radio Nautas, una radio comunitaria aquí de La Plata. Bueno, un gran saludo a todos los compañeros de ahí de la radio y todos los que escuchan. Y hoy nosotros a las 20 horas comenzamos con la marcha de la resistencia, número 35 en Neuquén.